Mix, simplemente DJ Ariel. Agradecerte, pues me has hecho sentir un hombre verdadero.

tipo soy. Sale.

no sé qué pasa, que otra vez de a poquito a poco me enamoré. Amor. mañana yo saldré a buscarla para decirle cuánto la extraño, que me he portado como un tonto, pues no debía haberla engañado. Le pediré que me perdone, que se olvide lo que ha pasado, pues nunca más voy a mentirle, yo solo quiero estar a su lado. Quisiera yo que vuelva. Corregir mis errores. Yo saldré a buscarla para decirle cuánto la extraño, que me he portado como un tonto, no debía haberla engañado. Le pediré que me perdone, que se olvide lo que ha pasado, pues nunca más voy a mentirle, pues solo quiero estar a su lado. Quisiera yo que vuelva. Corregir mis errores.